días de cerveza vacía y colillas de cigarrillos apagados han sido mis días. Como figuras que pasan por una pantalla de televisión y desaparecen, así ha pasado mi vida. Como los automóviles que pasaban rápidos por las carreteras, con risas de muchachas y música de radio. Y la belleza pasó rápida como el modelo de los autos y las canciones de los radios que pasaron de moda. Qué pena siente el alma cuando la suerte impía se opone a los senderos que arena el corazón. Y no ha quedado nada de aquellos días, nada. Más que latas vacías y colillas apagadas, risas en fotos marchitas, boletos rotos y el aserrín con que al amanecer barrieron los bares.